nosotros ahora llegamos al momento central de este programa, que ustedes saben es la entrevista. Habíamos contado que inicialmente esta entrevista estaba programada para el primer programa de este ciclo 2026 del Ágora, programa que fue hace pocas semanas, el 2 de abril, el día de Malvinas, y quien nos visita hoy es un amigo de la casa, Héctor Nino Benvenuti, profesor, licenciado en historia, formador, y alguien que también es un puente entre generaciones que nos permite a muchos acceder a relatos de primera mano sobre lo que se vio en nuestra ciudad, en nuestro país, en tiempos que son de la historia reciente, pero que muchos no los vivimos o quizá estamos en una edad donde no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo o no hacíamos el análisis que ha hecho Nino y que siempre tiene la gentileza de venir con nosotros, de conversar. Y también hay que decirlo, y aprovecho y te saludo, Nino, pero siempre que venís son de las entrevistas más compartidas, más escuchadas, y pese a que vos sabés que a este programa suelen venir muchos políticos. Así que muy agradecido, bienvenido y muy agradecido de tenerte acá una vez más. Bueno, gracias, muchas gracias, Juan y querido, y oyentes del U3. Te agradezco infinitamente tu introducción. La audiencia se va a dar cuenta que somos amigos por cómo te entrevisté. Sí, por supuesto que somos amigos, hace muchos años, más allá de las diferencias generacionales y de mi edad, más de 70 años, sí, somos amigos, sí. Claro que somos amigos y compañeros. Así es. Y la diferencia de edad con el tiempo también se va diluyendo, ¿no? Porque no es lo mismo sacarse 10 años cuando uno es más chico que cuando uno tiene más años, más allá que son un poquito más de 10, no vamos a decir cuánto. Soy malo con las cuentas, pero no, la verdad que muy, muy agradecido de tenerte acá, muy contento, y creo que va a ser una nota, como siempre, de lo que vamos a sacar mucho. Y estamos en un año muy especial, Nino. Son 50 años del inicio de la dictadura. Se cumplieron el 24 de marzo pasado, ¿no? El 50 años del golpe. ¿Cómo lo vivís en lo personal? ¿Cómo viste ese día? ¿Cómo vivís cuando uno piensa en ese número, que es un número como cualquier otro, 49, 50, 51? Pero la magia, ¿no?, de las cifras redondas, ¿no?, es que nos llevan a quizás hacer balances, a hacer reflexiones. Y alguien que bueno, que le interesa la política y que además ha estudiado historia, me imagino que esto se le da con mucha más fuerza, más allá de a nivel personal todo lo que viviste, cómo te afectó, los compañeros, los amigos que perdiste, pero ¿cómo vivís 50 años del inicio del terror? Bueno, efectivamente son 50 años de aquel golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, que fue una tragedia para todos los argentinos. Y recordemos que un año antes de ese golpe de Estado y de la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, se había producido lo que se dio en denominar el Rodrigazo, en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se había producido un intento previo, digamos así, de implementar un programa económico que en realidad el autor intelectual fue Walter Zinn, que después fue miembro del equipo económico de Martínez de Hoz, y que el ingeniero Celestino Rodrigo estaba circunstancialmente en el cargo de ministro de Economía. Ese Rodrigazo fue sufrido por la población argentina, por la clase trabajadora, y que tuvo una fuerte resistencia por parte de, no solamente de la CGT, sino del conjunto de la clase obrera argentina, de nosotros como estudiantes. Yo era estudiante universitario, un año atrás había hecho el servicio militar, la famosa colimba, que recordémosle a la audiencia que la palabra colimba significa corre, limpia, barre. En realidad, eso de servicio militar, El fusil automático liviano y la 45, el arma reglamentaria, la teníamos de adorno. Después, más adelante, podríamos hablar de una de las pocas cosas que Carlos Saúl hizo fue eliminar el servicio militar obligatorio. Sí. Vamos a decirlo, lo digo con toda claridad porque lo viví. Claro. Lo viví, hice la colimba a los 20 años en el año 1974. Pensando, ¿no?, en la posibilidad de un nuevo levantamiento militar, no pensando quizá en mejorar la calidad institucional y democrática. Exactamente, lo hizo por razones políticas que él se veía venir, claro, etcétera. Pero bueno, finalmente, hoy no tiene sentido, hasta los mismos militares formados, llamémosle así, entienden que un soldado debe ser un militar profesional, no un servicio militar, un colimba de 20 años, 18 años. Bueno, la guerra de Malvinas lo terminó demostrando con toda claridad. La guerra convencional no ha terminado, como se dijo en algún momento, pero convengamos que cada vez es menos convencional la guerra y cada vez menos se parece a como entendíamos la guerra hasta quizá la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con soldados disparándose en un cuerpo a cuerpo o en cierta distancia. Exactamente. No solamente por la tecnología, sino por la concepción misma de lo militar en una guerra que hoy necesita sí o sí de soldados ultra profesionales. Uh-huh. Y volviendo, ¿no?, a esto, ¿no?, 50 años del golpe, yo siento que acá en Bahía Blanca estamos en una situación muy diferente a lo que serían en el país, ¿no? Pero quizá acá en Bahía Blanca se ve de otra manera, ¿no? Hace 15, 20 años ya había empezado el camino de memoria, verdad y justicia. Digo, ¿no?, este último tramo ya más institucional a partir de 2004, 2005, con la nulidad de las leyes del perdón y demás, pero como que acá en Bahía Blanca tardó un poquito más quizá en sentirse eso. Recuerdo aquella etapa de la nueva provincia con la muerte de Macera en 2010. Después, bueno, vinieron los juicios de lesa humanidad a partir de 2011, 8 juicios con sus condenas. Se probó, por ejemplo, la existencia del centro clandestino, la escuelita, que hasta ese momento se decía que era una pavada que había inventado alguno, que había quedado mal por lo que le había pasado. La escuelita donde, recordemos, nació el nieto 140, que su identidad se recuperó hace poco. Tenemos aquí en Bahía Blanca un espacio para la memoria, tenemos el compromiso de la ciudadanía, de los más jóvenes, se han movilizado. Bueno, hay un proceso muy particular en lo local que tiene que ver con memoria, verdad y justicia. ¿Cómo lo has vivido todo esto, Nino? Ninguna duda que eso es profundamente importante, pero estuve precisamente en la escuelita en la mañana del 24 de marzo de este año y me encontré todos los años, bueno, salvo el año pasado por la inundación, pero todos los años voy a ese acto, todos los 24 de marzo. Sí. Bueno, luego el acto posterior a la tarde, siempre hemos participado con mi mujer, con mi familia. Recordemos que Bahía Blanca, sociológicamente hablando, sí, con sus características de ciudad muy parecida a Buenos Aires, somos una ciudad, bueno, somos una ciudad puerto. Somos porteños nosotros también. Somos porteños también. Sí. Y mucho bahiense de clase media, careta, pónganle el adjetivo que quieran, nos queremos parecer demasiado a los porteños, lamentablemente. Entonces, una ciudad que inclusive dentro de mi propia familia, no alcanzó a dimensionar lo que comenzaba ese 24 de marzo del 76, inclusive tuve discusiones familiares con mi madre, con mis tías, con mis primos más grandes. Creo que eso nos pasó a muchas personas. Nosotros lo sabíamos con más profundidad, este tipo de cosas, porque un año atrás se había producido en plena universidad el asesinato de David Guato Cirelvelo. 3 de abril del 75. Exactamente. Sí. En abril del 75, 3 de abril del 75, yo lo conocía personalmente por el club universitario, por haber jugado al fútbol en contra en los equipos internos de la universidad. Bueno, y en ese momento en la universidad, por ejemplo, estaba un intelectual, era estudiante de la Universidad Nacional del Sur, Fortunato Malimachi. Sí. Hombre de Punta Alta, hincha de Sporting. Que ha ido a la cancha, inclusive en años posteriores, hablando así de este tipo de cuestiones, me dice, pensar que pensar que yo te iba a la tribuna de Sporting y cuando vos pegabas patadas yo también te insultaba, así que bueno, lo digo como chiste, pero Fortunato, claro, sí, uno de los intelectuales sí, pensadores nacionales, justamente ayer lo vi en Televisión Nacional, sí. un hombre con una profundidad intelectual y estudioso de la sociología de la religión y estudioso de la sociología de la religión. Bueno, sí. En ese momento era estudiante de ingeniería química de la Universidad Nacional del Sur. Sí, y militante de la Juventud Católica. Y militante de la Juventud Peronista Católica. Amigo personal de mi compañero del seleccionado de la UNS, Carlos Rivada, desaparecido él, sí. Él y su esposa, y lo conocía mucho a Guatu, claro, porque era presidente de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Entonces, que nos conocíamos, porque no era una universidad tan grande como es ahora. Sí, la ciudad de Bahía Blanca no tenía tantos habitantes como tiene ahora. Entonces nos conocíamos. Claro. En ciertos ambientes nos conocíamos. Así que bueno, en ese 24 de marzo del 76 y días posteriores, se avecinaban, preveíamos que iban a venir días de luto, pero mucha gente incluyo a miembros de mi familia, no dimensionaban en su justa realidad, claro, todo esto que se avecinaba y que fue terrible para toda la sociedad argentina. Bueno, creo que es un fenómeno que se da siempre, ¿no? Con los procesos políticos, creo que también está pasando en algún punto hoy con Milei, que todavía hay gente que parece no reaccionar, ¿no? Quizá en ese momento era más descarnado porque uno se enteraba directamente de cómo el Estado desaparecía, secuestraba, torturaba. Pero bueno, me imagino también que habría gente que buscaría las formas para convencerse de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Como digo, no es por justificarlo, sino que creo que pasa en todos los tiempos, ¿no? Tiene que ver con la psicología del ser humano. Y con un rasgo de necedad, sí, por parte de cierta gente que quiere taparse los, sí, ojos para no ver la realidad. Y una ayudita de los medios también. Ninguna duda. Claro. Por supuesto, ninguna duda. Porque convengamos, ¿no?, que hay ciertas versiones que se repiten, tanto en ese momento, pero aún hoy también, que se repiten, no se inventan, ¿no? Hay gente que niega una realidad con un relato en mano. Y en ese momento, y creo que eso es algo también que caracteriza a Bahía Blanca y que en algún punto uno puede decir una gran diferencia entre Bahía Blanca y cualquier otra ciudad o Buenos Aires, particularmente la amplitud de medios que había en Buenos Aires, más allá de toda la censura que había y la persecución, no sé, el Herald, por ejemplo, y acá solamente La Nueva Provincia, que bueno, algunos lo han descrito como el órgano propagandístico de la Armada y otros, creo que vos también alguna vez lo has dicho con justa razón, que ellos iban a golpear la puerta, ¿no?, el cuartel, a los generales, para pedirle que hagan el golpe. Sin duda alguna que fue así, como vos lo estás diciendo. Yo trabajé 10 años en La Nueva Provincia posteriormente, entre 1980 y 1990, y hay que recordar que, yendo 20 años atrás del 76, 21 años atrás exactamente, el marido de Diana Julio de Massot, el señor Cristian Massot, fue uno de los principales autores intelectuales, primero Comando Civil y luego uno de los autores intelectuales del golpe de Estado que se produjo en Bahía Blanca en septiembre de 1955. Furiosamente antiperonista, sin duda alguna, y fue uno de esos autores civiles que colaboró, en realidad más que colaborar, fue el verdadero ideador del golpe de Estado del septiembre del 55 aquí en Bahía Blanca. El diario La Nueva Provincia era un diario absolutamente conservador, muy cercano al nacionalismo católico. Los tres hijos de la señora Diana Julio de Massot, tanto Federico, sociólogo recibido de la UBA, el Colorado, Vicente Gonzalo María Massot, licenciado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Jesuita de Buenos Aires, y el más chico, Alejandro, abogado, el padre del actual diputado nacional. El diputado nacional por Córdoba, Nicolás Massot. Nicolás Massot, sí. Ex jefe del bloque del PRO. Ex jefe del bloque, ¿no?, del PRO. Que alguna vez lo hemos dicho fuera del aire, han quedado divididos, ¿no?, por esta nueva grieta mileísta. Vicente Massot es uno de los ideólogos, incluso estuvo en la derecha Fest en su momento. Exactamente. Y en cambio Nicolás Massot, que digamos no es ningún bebé de pecho. Yo recuerdo cuando se debatió el aborto en el Congreso, que dijo: ni en dictadura nos animamos a esto, dijo, ¿no? Un tipo formado, ¿eh? Sí. Un hombre muy formado. Sí. Es un muchacho, bueno, obviamente más joven que yo. Sí. No, creo que tiene 50 años, alrededor de 50 años, no sé si los tiene. Sí, te diría que más por 45 quizás. 45, sí. Bueno, un tipo muy, muy, muy, muy formado. Sí. Y no tiene la misma posición que su tío Vicente Gonzalo. Claro. No tiene la misma posición. Es un hombre de la derecha, pero es un tipo mucho más formado, con el cual yo diría que hasta se puede discutir con él. Con otras personas, no. Claro. Con otras personas de ese sector no se puede discutir absolutamente nada, porque somos absolutamente enemigos. Uh-huh. Creo que el término enemigo, que no se asusten los queridos oyentes, pero cabe en esta situación. De hecho, Vicente Massot, yo recuerdo una entrevista que le hacen en 2013 y él dice algo así como que Wiener, ¿no?, que fue el candidato opositor más votado después de Cristina Fernández de Kirchner, que fue reelecta en 2011, dice, Wiener dice, no entiende la política como enemigo, que es como la entienden los peronistas, más así, por eso tenemos que ir con Massa, ¿no? O sea, él, de alguna manera, justificando una visión de la política que trata al oponente como enemigo, porque supuestamente quienes serían sus oponentes también lo ven así. Bueno, muy enrevesado y muy masotista, podríamos decir. Y muy decir. Masotista, sí, sí. Sí, pero sí, sí. Cuando uno se enfrenta a situaciones, vamos a ser muy concretos en esto, cuando uno se enfrenta a situaciones actuales como esta, sí, que muy bien el joven Battistella lo describió perfectamente, sí. Nosotros, los que pertenecemos a la clase trabajadora, yo soy un trabajador de la educación, siempre fui un asalariado, cuando trabajé en la Nueva Provincia era corrector y fui periodista de fútbol, y soy un asalariado. Estos tipos que proyectan gobernar solamente para un 10% de la población y para una minoría selecta, oligárquica y millonaria, deben ser calificados como enemigos. Porque Videla, Massera y Martínez de Hoz fueron nuestros enemigos. Alfonsín no fue un enemigo. No, no, claro. Alfonsín no fue un enemigo. Habrá tenido errores, los tuvo. Su gobierno, su programa económico y sus idas y vueltas. Pero no, nosotros no podemos considerar al doctor Raúl Alfonsín como un enemigo, pero, no, claro, pero a Videla, Massera, Martínez de Hoz y compañía, y a Macri, Mauricio Macri Blanco Villegas, sí, recordemos el apellido completo, Mauricio Macri Blanco Villegas. Que durante su gobierno, yo no lo recordaba, pero lo escuché, la policía destruyó la redacción de Tiempo Argentino, entre todas las cosas que pasaron, claro, que claro. Hoy uno dice no, porque Milei es peor que Macri, y sí, es peor que Macri en muchas cosas, pero hay cosas que todavía no hizo y que Macri sí hizo en su momento. Sí, sí, por supuesto. Por o el 2x1 a los genocidas. El 2x1, ¿no? Digo, porque ahora Macri aparece como un personaje medianamente simpático. Se hace el simpático. Aparece. Porque no es, discúlpenme los oyentes, sí, no es un boludo Macri, ni es loco. Milei es un loco y un pelotudo importante. Vamos a decirlo con toda claridad. Discúlpenme la expresión muy callejera, muy de vestuario que tengo. Hoy lo presenté justamente a Milei y dije, no es un tarado al que todo le sale mal, es un tarado al que todo le sale bien. Esto estaba planificado. Esto estaba planificado, pero no por él. No. Por él. Por algo lo tuvieron cuando ganó la presidencia después del balotaje, lo tuvieron guardadito en el hotel ese, donde no hay registro de con quién fue, habló. Cuyo sí, dueño, el dueño de ese hotel, es el que bancó, financió su campaña, y un hombre directo. El dueño de IRSA, sí. El dueño. Elstein. Elstein, directamente vinculado al Mossad, al Servicio Secreto de la Inteligencia Israelí. Sí. Directamente vinculado a un genocida, a un criminal de guerra, como que lo dijo recién el joven Batistela, como Benjamin Netanyahu. Nos estamos yendo un poco de lo que es la ciudad de Bahía Blanca, pero vamos a decirlo esto con toda claridad. Netanyahu es un enemigo de la humanidad entera y Donald Trump es un enemigo de la humanidad entera. Sin lugar a dudas. Un hombre que un día dice, esta noche voy a destruir una civilización. O sea, no cabe mucha interpretación en la definición de genocidio. Además, hasta se pasa de lo que es un genocidio. Ni Alejandro Magno se anticipó a tanto, por lo menos Alejandro Magno fue y hizo la guerra al Imperio Persa, logró su victoria, pero no lo dijo previamente. Por lo menos no está escrito históricamente que lo haya dicho previamente. No, claro. Donald Trump dice cada cosa que... Y es presidente de los Estados Unidos, yo no lo puedo creer. No puedo creer que en Estados Unidos, está bien que Joe Biden dejó bastante que desear, ¿no? O sea, la presidencia de Biden. Nos estamos yendo del tema de Bahía Blanca. Son todos temas que están relacionados, pero aprovecho y te traigo de vuelta. Vos me decías, empecé a trabajar en 1980 en la nueva provincia. Como corrector en la nueva provincia. Exactamente. Estábamos en dictadura, pero te quiero preguntar, en ese momento el terrorismo de Estado no ya estaba en declive, ya habían hecho lo que tenían que hacer. Ya habían hecho su trabajo sucio, lamentablemente decir trabajo sucio. Sí, es casi un eufemismo. Es casi un eufemismo. Habían hecho la matanza de miles y miles de compañeros que además provocaron el exilio de otros compañeros y compañeras que se fueron de la Argentina para nunca más volver. Mm. Y bueno, y todavía no habían terminado de asesinar personas, ¿eh? Porque recordemos que si bien había aflojado, vamos a utilizar un término un poco callejero, eso de aflojar, pero seguían en algunas circunstancias los asesinatos y los secuestros y desapariciones. ¿Y en menor medida, pero existían. ¿Y a vos te tocó ver desde adentro esas publicaciones que hablaban de falsos enfrentamientos y demás? O ya... sin duda alguna. ¿Todavía en esa época? En plena guerra de Malvinas, yo estaba trabajando en el diario, bueno, además ya daba clases, ya era docente, ese año jugaba al fútbol en Comercial. Me tocó observar grandes mentiras que no solamente las publicaba La Nueva Provincia, L2 y en ese momento Telenueva Canal 9, sino que esas grandes mentiras sobre la guerra de Malvinas eran transmitidas desde las páginas de los diarios Clarín y La Nación y desde los grandes medios de comunicación radiales y televisivos de Buenos Aires. Grandes mentiras dichas como que estábamos ganando la guerra, nunca fuimos. Pero digamos, yo ya sé la respuesta, ¿no? Pero amén de que vos lo expliques, ¿no? ¿No podría ser que quizá recibían pescado podrido de alguna agencia de información local, castrense o de la propia junta militar y no tenían acceso a la verdadera información de lo que estaba pasando? Obviamente la estoy infantineando un poco acá, que yo claramente no pienso eso, pero quiero conocer tu respuesta. Otros medios de comunicación puede ser, pero la nueva provincia no. ¿Por qué? Porque Federico Cristian Massot, el hijo mayor de la señora Diana Julio de Massot, era el director a cargo de la nueva provincia y sabía perfectamente cuál era la realidad, porque era un hombre muy formado y muy inteligente. Bueno, todos los hermanos Massot son muy formados y muy inteligentes. Sabía perfectamente quién era Galtieri y el Estado Mayor Conjunto, cuáles eran las disputas internas entre la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, que era una fuerza, siempre fue la tercera fuerza. La Fuerza Aérea fue una fuerza inexistente en realidad, claro. Pero había disputas internas entre distintos sectores del Ejército y de la Marina, e internamente dentro del Ejército y dentro de la Marina también había disputas. Eso lo sabíamos por la información que trascendía Sí. A través de distintos empleados del diario que trabajaban ahí desde hace muchos años. Nosotros éramos jóvenes, hacía poco que estábamos, pero todo eso lo escuchábamos. Ajá. Y los diarios Clarín y La Nación, bueno, La Nueva Provincia fue durante mucho tiempo una copia hasta del formato de diario como el diario La Nación. El diario de la oligarquía. ¿Te referís al tamaño? Al tamaño y al modelo. Que es incómodo a propósito para no sea popular. Es incómodo a propósito para que no para cualquiera, digamos. Exactamente. ¿No? Es una copia del señor con una mesa grande, que se tome el tiempo, desayuna, claro. Es el diario exclusivo para la clase alta, para la aristocracia, para los sectores de la oligarquía. Eso fue La Nación, y La Nueva Provincia terminó siendo ese diario. Pese a que don Enrique Julio era un hombre, el fundador de La Nueva Provincia, el abuelo de los Massot, era un hombre de la democracia y le puso al diario de Bahía Blanca, era un hombre de la democracia, vinculado a cierto sector del radicalismo, estoy hablando de principios de siglo. Sí, sí. Y le puso La Nueva Provincia porque, recordémosle a los oyentes, hubo un intento en aquel momento de dividir la provincia en dos. Por eso, y don Enrique Julio decía que la capital de la nueva provincia, dividida la provincia de Buenos Aires en dos, tenía que ser Bahía Blanca. Cosa que me parece correcta en ese momento y en ese contexto, ¿no es cierto? De ahí el término la nueva provincia. Pero bueno, con el tiempo fue convirtiéndose en un diario liberal conservador que apoyó totalmente el golpe del 55, después el golpe de Onganía contra Illia. Sí. Es decir, todos los golpes de Estado, La Nueva Provincia y los grandes medios de comunicación. Ahí están. Los nuevos gobiernos, ¿no? Se formó un nuevo gobierno, siempre con títulos de ese estilo muy neutros. Exactamente. No hablaban de dictadura militar ni de dictadura cívico-militar, sino se formó un nuevo gobierno. Todo. Bueno, hoy los medios de comunicación, las fake news dichas por los medios de comunicación son aún más sutiles con esto de la inteligencia artificial y la tecnología que a veces a mí me supera ampliamente. Seguro. Pero son mucho más sutiles. Seguro. Son mucho más sutiles. En aquel momento esas sutilezas les tiraban carne podrida a la gente y la gente compraba. Ahora, digamos, el ciudadano lector, ¿no?, de La Nueva Provincia, estamos en la época de auge de los medios tradicionales. Hoy, no sé, existe el streaming, cada uno elige qué periodista sigue o qué página mira. Cada hay un medio por cada oyente prácticamente hoy. Sí. Entonces uno arma sus repertorios, escucha a la gente que le gusta, lo que dice y demás. Bueno, ahí para el ciudadano de a pie era muy difícil en esa época informarse. Ahora, ustedes quienes trabajaban en el diario, ¿tenían otra información que no se publicaba, más realista en relación al derivar de la guerra? Sin duda alguna. Nosotros existían en aquella época, hoy la tecnología nos ha superado a todos, en aquella época, recordemos que la guerra en realidad empieza, no el 2 de abril, la guerra empieza el 2 de mayo, porque cuando Margaret Thatcher ordena el hundimiento del crucero General Belgrano. Porque durante el 2 de abril y el 2 de mayo hubo negociaciones entre la Junta Militar presidida por Galtieri y informaciones extraoficiales. Claro. Porque recordemos también en los oyentes que el general Galtieri y su gabinete, varios integrantes de su gabinete y empresarios, en diciembre de 1981 viajan a los Estados Unidos. ¿Con quién hablaron? Eso no se publicó en ningún diario. Salió en la información, Galtieri viajó a los Estados Unidos, diciembre de 1981. Supongo, esto es una hipótesis histórica, que lo he dicho en mis clases como profesor de historia y en mis charlas, supongo que algunas autoridades norteamericanas le dieron algún visto bueno a Galtieri para que intente ir a Malvinas y, bueno, y a ver qué pasa. No, para que enfrente militarmente a la segunda potencia militar mundial de ese momento, que era Inglaterra, socia de Estados Unidos en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, cuando Margaret Thatcher ordena el hundimiento del crucero General Belgrano, la guerra comienza ahí. Claro. Y ahí me parece que Galtieri, Anaya, no recuerdo el jefe de la Fuerza Aérea, bueno, los jefes del Estado Mayor Conjunto, sí, y los ministros de Galtieri no percibieron la realidad política de que una primera ministra como Margaret Thatcher, economista, sí, egresada de una universidad inglesa, sí, casada con un multimillonario inglés que tenía acciones en la compañía de Malvinas, iba, lo leíamos nosotros, claro, ¿cómo no lo iban a saber Galtieri y el Estado Mayor Conjunto y los ministros afines o los asesores políticos de Galtieri? Se animaron a hacer una guerra igual contra, insisto, la segunda potencia militar, claro, del mundo en ese momento. Sí, ahí, digamos, no es por argumentar en pos de la posición de la dictadura, pero es cierto que uno podría decir que Estados Unidos incumplió con el TIAR, el Tratado, exactamente, el Tratado, claro, Interamericano de Asistencia, claro, que incumplió, Estados Unidos ha incumplido siempre con lo que ha formado, pero en ese momento incumplió con lo que era el TIAR, por supuesto. Que era un tratado de la OEA, ¿no? Que un poco Estados Unidos lo había, exactamente, impulsado. De asistencia recíproca. Sí, pensando en una posible invasión de América, como dicen ellos. Sí, pensando en una invasión de la Unión Soviética. Sí. Y la OEA, ¿no? Esta organización intermedia como una puertita donde tenés que hablar con un yanqui antes de llegar a la ONU, de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente, sí. Nino, y te quiero preguntar. Sí, decime, por favor. Le vamos a decir a los oyentes de dónde sacábamos nosotros la información, porque mucha gente no sabe esto. Esto lo he dicho en varias oportunidades. Vos lo sabés porque lo hemos hablado otras veces. Existían en aquellas épocas las máquinas teletipos. En las teletipos, menos información de la agencia de noticias británica, todas las otras, los corresponsales de las agencias española, francesa y alemana, sí, en Argentina, uh-huh, escribían excelentes artículos periodísticos que no salían publicados ni en La Nueva Provincia, ni en Clarín, ni en La Nación, ni en ningún diario. Solo el Herald, ¿no? Solo en el Herald, sí, solo en el Herald, en el Buenos Aires Herald, uh-huh, pero que nosotros en las máquinas teletipos, a la noche, cuando teníamos que esperar después de las 12:30, estábamos hasta las 2:30, 3:45, esperando el último comunicado del Estado Mayor Conjunto, un parte de guerra muy cortito, y había en el diario, creo que otros diarios de la Argentina también hacían lo mismo, había dos ediciones, una edición que salía a la 1:00 a.m. y la otra a las 3:00 a.m. En esas 1:30, 2 horas que estábamos tomando mate, íbamos a cables, sí, sacábamos, y como a mí siempre me gustó leer, pues soy profesor de historia y siempre me interesaba leer, leía sobre todo al corresponsal de la agencia española y al corresponsal de la agencia francesa. Dos periodistas muy sólidos, y ellos... Yo lo leía y decía, estos tipos, les decía a mis compañeros, estos tipos están diciendo la verdad sobre Malvinas. Se lo mostraba a mi padre, le digo, viejo, mirá, lee esto. A mis alumnos le leía algunas, le hacía una síntesis de esos artículos periodísticos, y mis alumnos y mis colegas docentes en la escuela donde yo daba clase me decían, no, pero esto no es cierto. Le digo, no, esta es la verdad. Lo que están mintiendo son La Nueva Provincia, Ludot, Telenueva, Clarín, La Nación. Esos están mintiendo, estos están diciendo la realidad de lo que está ocurriendo en Malvinas. ¿Tenés el recuerdo de algún cable o alguna noticia o algún suceso específico que te haya sorprendido especialmente al punto de recordarlo el día de hoy, que vos puedas decir, mirá, nosotros publicamos esto pero el cable decía esto otro, ¿no? Y no, tan puntualmente no, bueno. Porque pasaron muchos años, pero... pero esto de las torturas a los soldados. Ajá. Y eso ya estaba en los cables. Eso ya algunos periodistas lo bueno, decían. Son algunos temas que muchos todavía no se han enterado tampoco, ¿no? Porque Malvinas es un tema muy complejo, Nino. Es un tema muy complejo y yo no estoy hablando, yo no estoy en contra de la soberanía argentina, no, de Malvinas. No, claro. A todo lo contrario, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Claro. Inglaterra, una potencia usurpadora, no solamente de Malvinas y las islas del Atlántico Sur, sino de muchas otras posiciones geográficas en el mundo. Prácticamente todo el mundo, uno de los imperios históricamente más grandes. Antes de Estados Unidos fue el imperio, fue hasta la Segunda Guerra Mundial fue el imperio más grande del mundo. Sí, claro. El imperio capitalista más grande del mundo. Y recordemos que antes de 1883, cuando ocuparon las Malvinas, en 1806, 1807 vinieron las famosas invasiones inglesas. Claro. Recordémoslo históricamente, hace más de 200 años atrás. Bueno, y en 1833 la ocuparon. No es que Rosas algunos gobiernos nacionales, digamos, reclamaron pero en ese momento Inglaterra era la principal potencia del mundo. Claro. El intento más serio. De un país nuestro que era mucho más chico, ¿no? De un país nuestro que era mucho más chico. Muy poco al sur de Buenos Aires. Exactamente. El intento más sólido de llegar a un acuerdo con Gran Bretaña, que en ese momento gobernaba el Partido Laborista, fue en 1974, y en Argentina gobernaba Juan Perón. Recordémosle a la gente esto. El ministro de Relaciones Exteriores de Perón, que en este momento no recuerdo, en este momento me olvidé, siempre lo nombro. El hijo fue canciller de Cristina, Timerman. No, era otro. No, bueno, Timerman era periodista, ¿no? Claro. Bueno, el canciller, en ese momento, el canciller del general Perón, presidente de la Nación Argentina, y integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, se reunieron para intentar... Viñes. El canciller Viñes se reunió. Esto está documentado, sí. Esto está documentado. Se reunió con hombres del Partido Laborista Inglés, de la Socialdemocracia Británica, sí, para intentar llegar a un acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina para que durante un tiempo se compartiera la ocupación de Malvinas. Ese intento, lamentablemente, se frustró con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974. Día que yo estaba de guardia en el comando del Quinto Cuerpo. Esto es una nota personal, pero bueno, yo estaba de guardia el día que se murió Perón. Y los dos o tres días subsiguientes a la muerte de Perón, por los puestos de guardia, un teniente primero, un capitán, un mayor y un teniente coronel pasaban por los puestos de guardia para decirle a los soldados y a los suboficiales que ellos intuían que eran peronistas, sí, decían textualmente: por fin se... julio de 1974, por fin se murió ese HDP, ahora vamos a empezar a mandar de nuevo nosotros. 1974. Quiere decir, ¿qué intuía yo con 20 años, casi 21, que provengo de una familia antiperonista, menos mi viejo que era frondicista, toda mi familia era antiperonista, el único peronista de la familia después que salió fui yo? ¿Qué intuía yo? Que evidentemente estaban ya estos tipos, no solamente los militares sino también los civiles, preparando un golpe a María Estela Martínez de Perón, sí, y un golpe de Estado cívico-militar, sí, como ocurrió un año y medio después. Qué bueno que un poco entre el 55 y el 73 fue la constante, ¿no? La sucesión de golpes militares y gobiernos hackeados por el poder castrense. Exactamente. Nino, te quiero traer acá, a Bahía Blanca, al presente. Venimos hablando, ¿no?, de cómo ha cambiado el país con el proceso que se abre en 2004, cuando Néstor le ordena a los militares bajar el juicio de Videla. Después la declaración de la nulidad de las leyes del perdón, los juicios llegan acá, bueno, todo el anclaje local que quizá tardó un poco más en llegar de este proceso. Preguntarte hoy qué sentís que falta hacer a nivel local o deshacer para poder reparar todo el daño que generó la dictadura, ¿no? Se están haciendo reparaciones de todo tipo. Pienso, por ejemplo, los legajos en la universidad, bueno, las señalizaciones. La nueva provincia hoy es otro medio, es un medio es otra cosa, sí. De derecha, de centro derecha, como uno le quiera decir, pero la verdad sería un disparate decir que hoy es el mismo medio que es no, para nada, genocida, para nada. O su dueño, quien además le pueden gustar más o menos las opiniones que tiene, pero son democráticas. Además debo decirlo a todos los oyentes, sí. El actual dueño de la nueva provincia, Gustavo, fue alumno mío en el Colegio de la Asunción, así que alumno tuyo, jugó al fútbol con vos. No. Claro. Fue alumno mío en el ex seminario en el Colegio de la Asunción. Allá por los años 1980, 81, yo lo tuve de alumno y nos cruzamos por la calle y nos saludamos, así que no puedo hablar mal en lo personal de él. Claro. Obviamente la nueva provincia no es lo mismo que antes, es otra cosa, no tiene tanta influencia, bueno, y es otro diario, que además no se llama más la nueva provincia, se llama la nueva. La nueva punto, lo cual yo no quiero ser malo, pero es como una especie de punto final para que no se hable más de algunas cosas. La nueva punto se llama, sí. Y esto también me trae, ¿no?, a lo que te quería preguntar. En 2015, en el fallo Armada, le ordena, ¿no?, a la nueva provincia hacer una publicación que repara, ¿no?, el nombre de aquellas personas a las que acusó de terrorista y demás. Muchos de... Bueno, esto vos lo sabrás por relatos y también por lo que se ha ventilado en los juicios, de alguna manera que tu nombre apareciera asociado al terrorismo en un medio tan importante como era la Nueva Provincia en su momento, era como una especie de muerte civil, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, viene a ser una reparación de eso. Por supuesto. Esa reparación no se hizo todavía porque, entiendo, no tiene condena firme, ¿no? Después tiene que pasar por la Cámara, todo un proceso legal que no viene al caso. Ahora hay un segundo fallo, el de la mega causa Zona 5, donde se ordena en este sentido. Y lo charlamos hace 2 semanas con Alejandra Santucho. Inicialmente hubo una respuesta positiva de parte de la dirección del diario, pero después parece que no. ¿Por qué pensás que hoy ese diario, que comparte en parte el nombre y el edificio y una continuidad de audiencia, por qué hoy no podría o no querrían, pensás vos, rectificar aquello que publicaron en su momento? Porque, digo, no es una forma de cortar quizá con un estigma que tiene el diario y abrir una nueva página. ¿Qué análisis haces vos? Que va a ser un análisis especulativo porque, salvo que le hayas preguntado al dueño, está en su cabeza y en la cabeza del grupo directivo cuál es la razón por la que no se hace esto. No sé, en lo personal, Gustavo... No lo sé, no te puedo dar ninguna respuesta y no me quiero comprometer, no es que me quiero lavar las manos, pero hay ciertos periodistas, sí, que trabajaron bajo las órdenes de Massot, y que aún siguen estando y que de alguna manera manejan cierta línea, llamémosle editorial, claro. Y que tienen mucha presencia, porque en realidad Gustavo no es un periodista, claro, es un empresario que compró el diario y que tiene una visión de lo que quiere comunicar y demás, pero no es él el que está encima de la letra, exactamente. Entonces esos hombres que tienen nombre y apellido, creo que son los que que son hombres vinculados ideológicamente a la derecha, sí, que hace años que trabajan en el diario, que son en realidad los que, me parece, sí, manejan la línea editorial, ajá, de la nueva punto lanueva.com. Sí, o parte de la línea, o ¿no? Porque de la línea, ha tenido cambios, pero... Sí, ha tenido cambios, pero esos editorialistas, sí, llamémosle así, esos editorialistas y jefes periodísticos son los que marcan esa línea más que Gustavo. Nino, y te quiero preguntar, yendo al plano nacional, esto lo habrás escuchado, pero te quiero preguntar a vos, y sin entrar de vuelta, sin entrar en el tecnicismo de lo económico, pero se dice que el modelo económico de Milei es el mismo modelo económico que la dictadura. El mismo no va a ser, ¿no? Porque nunca todo se repite exactamente igual, pero sí hay, quizá, pienso yo, te pregunto, objetivos, métodos, formas, discursos. La historia nunca se repite de la misma manera dos veces. Siempre es parecida. El tema es que Javier Milei copia textual. Eso sí es cierto, eso está documentado, está comprobado. Sí. Copia textual discursos escritos de Martínez de Hoz, o los asesores de Milei copian textuales ciertas cosas de Martínez de Hoz y después le dicen a Milei, vos decís esto, porque Milei no habla, lee. Sí, y lee muy mal. Y lee, además de leer mal, él dice que es economista, pero bueno, lee mal. Bueno, pero es muy, pero muy, pero muy parecido a Martínez de Hoz. Mm. Y recordemos esto y también digámosle a los oyentes, porque yo... También lo dije en aquel momento, no es que yo soy ningún profeta, pero me daba cuenta de algunas cosas que otros amigos míos y otros familiares míos no veían. Hay un libro de Julián Sicari. ¿Quién es Julián Sicari? Es un joven doctor en historia y doctor en ciencias económicas, egresado de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tengo dos libros de él. Este muchacho Julián Sicari ha escrito un nuevo libro, todavía no llegó a Bahía Blanca, lo voy a comprar, sobre Martínez de Hoz. Y Julián Sicari, y yo también coincido y lo dije en ese momento, el verdadero jefe político de la Junta Militar no fueron Videla, Macera, Agosti y la Junta Militar. El verdadero jefe político fue José Alfredo Martínez de Hoz, dueño de Asindar, presidente de la Asociación Empresaria Argentina y uno de los hombres más conspicuos de la oligarquía argentina, claro, que además era amigo personal de Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos. Esto hay que decirlo con toda claridad porque Martínez de Hoz era un tipo formado. Claro. Ya sabemos que lo que hizo era nuestro enemigo, pero era un tipo formado. Claro. No era un improvisado, como estos muchachos que no están gobernando ahora, que realmente son improvisados. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a decirlo, si la gente no se da cuenta, es porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se tiene que dar cuenta. Claro. Se tiene que dar cuenta. Y Nino, hay algo en este gobierno, ¿no?, que cuando se acerca cada 24 de marzo ha hecho correr la versión de que va a indultar genocidas, después finalmente no pasa, y saca, todos los tres años de gobierno de Milei, saca un documental sobre la memoria completa y demás, sobre el que me parece que no tiene mucho sentido que opinemos sobre el contenido, pero me extraña especialmente este último, que fue un documental de una hora y media que no tuvo ningún impacto, ¿no? ¿Por qué pensás que hacen esto, siendo que hay sondeos que incluso dicen que entre su base de votantes no hay un gran apoyo a esto de la verdad completa y esto que para algunos es reivindicar la dictadura y para otros está muy cerquita de reivindicarla? Para mí lo hacen para distraer la atención de temas que son mucho más complejos. Como estas cosas que están pasando últimamente, no solamente con Adorni, sino con otros altos funcionarios que se han eran ricos y se han enriquecido más aún todavía con... Bueno, Adorni no era rico. Adorni no era rico, era un trabajador de prensa que era galgueaba o me parece que tenía amigos que lo ayudaban a estar en tele como para que comiera más seguido. Exactamente. Y es recordado un tuit de él donde dice que le vinieron mal unas salchichas y las cambió por un paté y lo celebra, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que hay distracciones. Hay distracciones adrede, le dicen a Milei, bueno, distrae con esto, andá, cantá, imitá a algún rockero cantando, y ese tipo de cosas son distracciones, y la gente dice, uy, mira qué piola, el presidente canta, qué sé yo, ese tipo de cosas, y claro, nos distraemos de que algo fundamental para mí, para entender lo que está pasando, la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional sigue aumentando considerablemente. Sí, sí. Y esa deuda externa, el mismo ministro de Economía de Macri, Toto Caputo, el de los 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario, ahora siendo de vuelta ministro de Economía, ¿cuántos miles de millones de dólares más le pidió Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, le prestó? ¿A cuánto asciende la deuda externa argentina solamente con el Fondo Monetario Internacional? Sí, algún día lo vamos a ver a Caputo en el libro Guinness, ¿no? Como la persona que más endeudó un estado en la historia del mundo. Más que Martínez Dios. Pero te quiero preguntar, Nino, porque justamente me das el pie para hacerte esta pregunta, ¿no? Nosotros asociamos la dictadura con el terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado fue una parte fundamental de la dictadura, pero tiene que ver con los medios para llegar a fines. Exactamente. Ahí me parece que se parece más el gobierno de Milei a la supuesto, dictadura que... Por supuesto. El terrorismo de Estado, que, bueno, 30.000 desaparecidos, exiliados, ya lo dijimos, en realidad... recordemos también que había dictaduras militares en todos los países de América Latina, que la dictadura militar brasileña había sido 10 años antes, con una diferencia. La misma dictadura militar brasileña industrializó Brasil. Estos tipos pusieron... Onganía puso a Krieger Bacena como ministro de Economía, Videla y Massera a Martínez de Hoz. En realidad, Martínez de Hoz fue su verdadero jefe político. Sí. Y lo que hicieron fue absolutamente desindustrializar. El proceso de desindustrialización de la Argentina, ahora, en este momento, está ocurriendo casi de la misma manera que ocurrió entre el 76 y el 83. Totalmente, sí. No de la misma, son épocas históricas distintas, estamos hablando de 50 años posteriores, pero son parecidas. Claro. El modelo de Caputo es Martínez de Hoz. El modelo de Caputo Milei es Martínez de Hoz. Sin lugar a dudas. Nino, nos hemos quedado casi sin tiempo, nos queda un poquito más de un minuto, pero bueno, siempre un gusto charlar con vos. Me quedaron montones de preguntas en el tintero que tienen que ver con la actualidad y con lo que se viene, así que te estaremos invitando en breve, pero una reflexión para que el que nos escuche quiera empezar a entender la historia, que a veces es tan complicada cuando no te la han explicado bien en la escuela, ¿no? Donde un día te explican una cosa, otro día otra, y no se entiende en este desarrollo que es de la historia de los pueblos. ¿Por dónde empezamos, Nino? Si tenemos que empezar, de la revolución del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 en adelante, que había conflictos entre los mismos cabildantes. Así que si vamos a ver la historia argentina, olvidémonos, le digo a los oyentes, queridos oyentes, lo que me decía mi madre y una tía que era maestra, y Sarmiento era bueno, Rosas era malo, eso es falso de toda falsedad, eso es una niñería. Vamos a empezar a hablar de las cosas más adultas, digamos con otra concepción más de adultos, más de análisis. Recordemos, la historia, la economía, la política, la sociología son ciencias sociales. Tenemos que hacer y sirven para la política en el más amplio sentido del término, no para la politiquería, pero sí para entender políticamente a la Argentina, a Latinoamérica y al mundo, y también para entender a la ciudad de Bahía Blanca, de la cual no hablamos mucho, porque la ciudad de Bahía Blanca sociológicamente es una ciudad muy compleja. Sí. Muy, muy, muy compleja. No me animo a decir cuestiones personales, Me gustaría estar de nuevo en tu programa, como siempre lo he estado, con otras personas, es decir, ser sí. dos o tres, digamos, bueno, lo vamos a los hacer. Panelistas, para que tengamos opiniones, porque es una ciudad muy, muy, muy difícil Bahía Blanca. Seguro. Yo igual creo que hoy hicimos un buen ejercicio para lo que es Bahía Blanca, que es hablar del contexto, que muchas veces acá en Bahía Blanca no nos enteramos lo que pasa en el mundo y que repercute acá. Nino, nos quedamos sin tiempo, pero siempre un gustazo tenerte y vamos a hacer esa mesa. Tenemos 3 horas de programa, así que tiempo habrá. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan, y a todos los oyentes. Un abrazo muy grande para todos. Pasó por el Ahora 2026, Héctor Nino Benvenuti. Pausa y ya seguimos.